el lobo que os engañará. Caperucita muerto, no me avergüenza mi sinceridad, ni rezo padres nuestros. Ah, ah, ah, ah. Será mejor si gano haciendo trampas. Ah, ah, ah, ah, ah. Ni tú ni yo, tan solo mi artimaña. Ni liebres ni tortugas me verán lamiendo sus espaldas. Escapó a tanta superioridad, mi instinto es el que manda. Ah, ah, ah, ah. Será mejor si gano haciendo trampas. Ah, ah, ah, ah. Ni tú ni yo, tan solo mi artimaña. Ah, ah, ah, ah. Cuídate bien, mis armas son palabras. Tengo Dios, mi instinto es el que manda. Quiero serlo.